Comenzamos con nuestros invitados. Siempre me alegra muchísimo verla en este estudio porque hace muchos años que la llevo entrevistando a Dulce Subirat, presidenta de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos. Querida Dulce, ¿cómo estás? Muy buenos. Iba a decir buenas noches. No, ya buenas noches no, porque estamos ya a las 12. Buenas tardes. Buenos días o buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y encantada de estar aquí como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El próximo día 17 de febrero se celebran elecciones a la Junta Directiva de la asociación que presides, la candidatura única, que yo sepa a estas horas, presentada, está liderada por Dulce Subirat, actual presidenta, que opta a la reelección, con una junta, eso lo digo yo, reforzada y yo creo que potente, integrada por perfiles, me parece que multidisciplinales, multisectoriales, y hoy, en este lunes 8 de febrero, están en directo. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros en directo. Le vamos a presentar a más miembros de esta candidatura enseguida y hablarán, pues, para el Foro de Recursos Humanos, para todos los directores de Recursos Humanos, lo que siempre ha creído el Foro de Recursos Humanos, que es la asociación con más experiencia, aunque nosotros estamos con todas las asociaciones y hemos sido críticos también con muchas y en muchos momentos. Dulce, lo primero, enhorabuena públicamente por la labor realizada y también hasta tu labor como presidente, como directora de Recursos Humanos de Mutua Madrileña. Y si eres tan amable, yo te agradezco que nos presentes la lista de personas que acudirán a esa candidatura en las próximas elecciones, profesionales, empresas, y que nos digas también qué foco vais a coger, objetivos, ideas claves. Voy a intentar ir rápido porque es una lista larga. Es una lista formada por 10 personas. Tenemos aquí a uno de los componentes, que es Alberto Cabellos. ¿Me dejas que lo salude? Salúdale. Alberto Cabellos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Director de Gobierno y Recursos Humanos de Gas Natural Fenosa y miembro de la candidatura de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos. Ahora vuelvo a ti. La candidatura, como comentabas, es una candidatura donde hemos tratado de que haya representación de lo que es el panorama de los recursos humanos en este país. Son empresas muy diferentes, tenemos empresas industriales, tenemos y como representante de la misma estaría Enrique Saldaña, que es director de recursos humanos de John Deere Ibérica. Uh-huh. Tenemos también las fábricas con Antonio Fernández, que es el director de recursos humanos de Famosa. Tenemos personas con más seniority que han desempeñado grandes direcciones de recursos humanos en este país, aunque ahora están en una posición más retirados, como sería el caso de Juan Rodríguez Fidalgo. Tenemos a un Carlos de Benito, que sabéis que ha estado en posiciones de consultoría, ha estado también ahora, se acaba de incorporar como director de relaciones laborales en CESCE. Uh-huh. Tenemos representación del mundo de la consultoría, que también es una parte de nuestro interés y de nuestros asociados. En este caso está Susana Gómez Foronda, que es socia directora de Smart Culture. Recordemos aquí que los profesionales de recursos humanos es bastante habitual que pasen, que emigren de una posición de línea en compañía a una posición de consultoría y vuelvan, ¿no? Y por tanto esa realidad es la que queremos, como organización abierta que somos, que esté presente en nuestra junta, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Blanca Gómez, que ahora está como Talent Acquisition Lead en West Europe en Microsoft. Y otra mujer importante dentro de los recursos humanos del país, que es Rosa Lacunza, directora de recursos humanos de Sandoz. Y me queda el jovencito de la lista, aunque yo creo que es una candidatura bastante joven, que es Daniel Gutiérrez López, que es el director de recursos humanos de Ingenico. Son nombres muy diferentes, personalidades muy diferentes. Y también Alberto, que lo hemos mencionado al principio. Eso. Que desde luego yo creo que representan son profesionales muy, muy importantes y son realmente un lujo, ¿no? Bueno, yo creo que es un lujo de candidatura. Un lujo, y cuántos amigos que han pasado muchas veces por el Foro de Recursos Humanos. Yo creo que eso es buena señal. Dulce, ¿quién les vota, cómo y qué argumentos considera de valor añadido para que los directores de recursos humanos, que son cuántos aproximadamente los asociados en AEDIPE, Centro en este caso? En Centro estábamos hablando de unos 600 y poco. Bien, ¿qué mensaje les trasladas a esos 600 y a todos en general, los directores de recursos humanos? Estamos hablando de la asociación en Madrid, la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos en Madrid, que junto a Barcelona también, pero en Madrid suele ser la de mayor volumen y, lógicamente, concentración de empresas. ¿Qué aportáis? Bueno, aportamos un proyecto de renovación. Yo creo que hemos recogido las inquietudes que existían al respecto del devenir de la asociación, en que parecía que estábamos en una línea excesivamente conservadora o clásica en los planteamientos, y hemos, en estos dos años últimos, especialmente a raíz del Congreso, y ese es el proyecto que planteamos para los próximos cuatro, estamos hablando de un proyecto básicamente de transformación, de aportar al asociado innovación y claves que le sean de utilidad real en sus puestos de trabajo y en sus trayectorias profesionales y personales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está buscando el asociado y eso es lo que nos vamos a esforzar en tratar de proporcionarles. Dulce Edipe cumple 50 años, la hemos seguido en los últimos 13 del Foro de los Recursos Humanos. La Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos es la mayor representación, yo diría que más potente de España, en miembros y empresas. En algún momento se les ha criticado, y estamos en el mundo de los recursos humanos, de estar pues un poco anticuada. Llega la renovación, no sé si hacerlo, afirmarlo o preguntarlo, llega la renovación, Dulce, llega el cambio de verdad que muchos directivos de recursos humanos están esperando. Bueno, yo creo que sí, se está viendo también con el propio interés que la asociación está despertando para los nuevos asociados, para las escuelas universitarias que se acercan a nosotros, porque ahora mismo la profesión de recursos humanos es una profesión demandada, y ese generar interés viene precisamente de que haces cosas que realmente están aportando innovación y un valor diferencial frente a otras ofertas, ¿no?, que pueda haber en el mercado, ¿no? Es difícil siempre acertar con los contenidos, pero nuestro compromiso está con eso, con tratar de ir aportando un poco esa diferencia, ese dar algo más y al salirse un poco de ese esquema clásico y muy cómodo, ¿no?, que quizá veníamos manejando y que por eso nos venían criticando, ¿no? Oye, Dulce, ¿qué les interesa, en tu opinión? Y conoces muy bien un trabajo fenomenal realizado en Mutua Madrileña y otras compañías, pero ¿qué les interesa a los directores de recursos humanos en estos momentos en nuestro país? Pues yo creo que los directores de recursos humanos se enfrentan a un panorama complejo. Realmente es complicado la situación que tienen que desarrollar en sus compañías. Las compañías son muy exigentes con la función de recursos humanos y con las personas que las ejecutan, y yo creo que necesitan apoyo, necesitan claves, necesitan la posibilidad de interactuar con otros compañeros, necesitan también poner su proyecto en conocimiento de la sociedad, y a eso nos ayuda la asociación, porque el compartir muchas veces hace que mejoremos mucho nuestros propios proyectos, ¿no?, y mejorar esa imagen de marca que tiene su empresa, ¿no? Y también algo que estamos viendo que está surgiendo como una necesidad es hablar el lenguaje de los nuevos tiempos. Es decir, no solamente tiene que ser un excelente conocedor de los temas de recursos humanos, sino que tiene que ser un excelente manager. Un directivo de recursos humanos es fundamentalmente un directivo. Y de recursos humanos está en una temporada y después puede estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ese proporcionarle el conocimiento sobre otras áreas, que muchas veces no lo tiene tan en línea, es algo que valoran mucho, ¿no? Y perdona que se me olvidaba una cosita, y es muy importante, sí. Y es también apoyar su propia imagen de marca, su marca personal. Uh-huh. De eso vamos a hablar luego. De eso vamos a hablar luego y venimos hablando en el foro durante muchos años. Bueno, si hay una persona nueva que se incorpora, quería que estuviera con nosotros también, como es Alberto Cabellos. Buen fichaje, ¿eh? De esta, que sí. Estamos director de Gobierno de Recursos Humanos de Gas Natural Fenosa y ocupado y preocupado también con los temas del mundo de la dirección, de los recursos humanos, por las conversaciones que he podido tener con el miembro de la candidatura de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos. Querido Alberto, ¿cómo se ha visto? Es la primera pregunta que te quiero hacer. Estás dentro, pero ¿cómo se ha visto a EDIPE desde fuera y cómo le gustaría verla a una persona que me da va a ser muy activo en esta candidatura a EDIPE Centro? Buenos días de nuevo, gracias por la invitación y sobre todo por el panegírico para abrir boca ya, ¿no? Uh-huh. Yo me sumo a esta asociación que veo como una asociación noble, que es la decana del asociacionismo en la dirección de gestión y gestión de personas de todos los niveles y estamentos, y que cumple pues más de 50 años ya y ha evolucionado de manera con diferente fortuna a lo largo de estos 50 años. A mí me gustaría ver a EDIPE definitivamente consolidada como la asociación de referencia y la asociación que todo el mundo tenga en la cabeza cuando piense en gestión de personas, cuando piense en dirección de personas. Pero no solamente para los que estamos todo el día en la trinchera, sea en consultoría, sea en línea, sino también para cuando la administración pública, el legislador, quiere hacer algo sobre temas laborales o de gestión de personas, piense en nosotros, nos llame y consulte con nosotros. También el mundo académico, que cuando desarrolle programas vea que cómo podemos hacer una prescripción en los programas académicos de grado, de posgrado, en cualquier materia. Y por supuesto también en los medios de comunicación, que cuando alguien como tú pues piensa en la gestión de personas, pues indefectiblemente, como una voz más, pero desde luego autorizada, pues esté a EDIPE, ¿no? Y si, pues claro, cada uno estáis a título personal, representando también a cada organización, pero con una experiencia, vais con una mochila cada uno, o unas alforjas a la gran asociación, digo, que tiene 50 años de experiencia, y claro, la suma de todos hace un equipo y hace que surja una opinión, y evidentemente eso hay que trasladarlo a todos sitios, y de ahí vienen las tendencias. ¿Qué puedes aportar? ¿Qué puede aportar Alberto Cabellos a la junta directiva, a la nueva junta directiva de la Asociación de Dirección de Recursos Humanos de Centro? Bueno, eso voy a empezar por lo que yo creo que puede ser más valioso me sobra, ¿no? Que son ganas. Desde luego, cuando hace una reflexión interna de por qué debo sumarme a este proyecto, es que realmente si queremos que cambien las cosas, si queremos ayudar a continuar este proceso que ya ha tenido unos primeros frutos en los dos últimos años bajo la presidencia de Dulce, pues no basta con decir, oiga, es que vale, quiero que cambien las cosas, sino que vamos a sumarnos y vamos a comprometernos. Yo creo que mi experiencia como directivo en una multinacional como Gas Natural Fenosa, una empresa del IBEX, mi propio bagaje personal y a veces incluso mi titulación personal como ingeniero, que no es una función que se estile mucho en la gestión de los recursos humanos, pues puede ayudar a complementar al fantástico plantel de profesionales que van en esta candidatura. Pero sobre todo yo creo que para hacer las cosas hay que tener ganas y eso es lo que pongo por delante y le ofrecí a Dulce, ¿no? Aprovechando que le tengo aquí, aunque otro día ya charlamos con más detenimiento, ¿dónde está el foco del mundo de los recursos humanos en su compañía, en Gas Natural Fenosa? Este año, digo, del 16. Bueno, está en muchos sitios. Yo pienso más en, ahora estoy con el gorro ya más de EDIPE, ¿no? Representando a todos. Tiene que haber una intersección, lógicamente, entre el foco de los recursos humanos en una empresa y en el tejido asociativo al que pretendemos representar e impulsar, ¿no? Yo diría que es por fin el año en el que tenemos que recuperar el compromiso de las personas, ¿no? Y ese es el primer foco y es la condición sine qua non. Porque yo charlaba el otro día con gente y me decía, bueno, pero primero salimos de la crisis y luego recuperamos la confianza. Yo creo que es al revés, el catalizador es, tenemos que recuperar la confianza para dejar definitivamente atrás la crisis. Y luego hay otros muchos temas que van a ser objeto de trabajo en la asociación, que van a ser pues el tema de las plantillas multigeneracionales, como va a ser el tema del Big Data, va a ser el tema de la globalidad del talento, o va a ser el tema de generar emoción en la función de recursos humanos, haciendo un lenguaje más sencillo y más cercano, como decía Dulce anteriormente, de tal manera que seamos personas no druidas de una función, pues que la gente no entiende muy bien, porque al final todo el mundo entiende muy bien tratar con personas, pero cuando ya le metemos tecnicismo, complicamos las cosas, ¿no? Y, por supuesto, también socializar la función, y aquí meto un elemento muy importante que es la innovación, llamémosle tecnología o llamémosle como queramos. Querida Dulce, estamos a recta final de esta charla. Les agradezco que hayan estado hoy aquí hasta ahora, una pausa en su día a día para presentar esta candidatura a todos los directores de Recursos Humanos, que es lo que estamos haciendo de una forma o de otra. Bueno, esto, con ese cartel que acabas de anunciar, con 600 socios, con muchos más que pueden ser, en la Asociación de Directores de Recursos Humanos en Madrid, bueno, te va a suponer pues muchísima, muchísima actividad. Porque digo lamentablemente no, porque esto es así, porque las cosas que se lanzan desde el mundo de la asociación hay que estar y en los sitios te tienen que conocer y hay que integrar y sobre todo establecer alianzas. ¿Cómo lo vas a organizar todo esto? Y dinos los tiempos, dile los tiempos a los directores de recursos humanos. El día 17 es cuando se vota, ¿no? Sí, la votación es el día 17, sí. Hacemos asamblea y en esa asamblea pues se procede a la elección de la nueva junta. Uh-huh. Bueno, lo vamos a hacer, no lo voy a hacer, lo vamos a hacer. Esto desde el principio para mí fue siempre un tema de equipo. En Recursos Humanos estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo, debemos ser líderes de equipos y en este caso pues tengo un equipo excelente y entre todos, con un poquito de ganas, como decía Alberto, y un poquito de criterio también, pues conseguiremos sacarlo adelante. Pero fundamentalmente con ganas se va a casi todas partes, ¿eh? Uh-huh. Y por último, estamos hablando de EDIPE en la capital de España, en Madrid, digo, para todas las personas que nos están escuchando a través de internet en cualquier sitio, recordar que este año también, allá por el mes de septiembre, octubre, uh-huh, en Pamplona, creo que es un buen sitio para celebrar un congreso, ahí también se elige al nuevo presidente nacional, ¿no? Que actualmente es Roberto Luna, ¿no? Efectivamente. Este año hay periodo de elecciones también en la nacional y también dentro de un proyecto de renovación más compleja, la verdad, en la parte de la nacional que en las territoriales, pero muy necesario, que tendrá que ser abordado. Muy bien. Querido Alberto, querida Dulce, muchísimas gracias por venir al foro de los recursos humanos. ¿Alguna cosa más que añadir? ¿Algún recuerdo? Pensando en los directores de recursos humanos, sobre todo que quieren conocer a esa, iba a decir, nueva EDIPE, porque la etapa, yo le estaba echando un vistazo y tenéis trabajo hasta el 2020. Pues que se acerquen a conocernos, que yo creo que hay muchísimo que se pueda aportar frente a ese escepticismo que normalmente se tiene en las asociaciones. Realmente las asociaciones pueden aportar mucho al directivo. Estamos a su disposición y muchas gracias por invitarnos, Fran. Muchas gracias a ti, como siempre. Dulce Subirat, presidenta de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, exdirectora de Mutua Madrileña. Muchísimas gracias también a Alberto Cabellos, director de Gobierno de Recursos Humanos. Estas son las personas, estos son los contenidos, estos son los objetivos de EDIPE de aquí al 2020, donde hay representados muchos directores de recursos humanos y donde, estoy seguro, se hablarán también de nuevas tendencias y cosas nuevas en el mundo